en la tarde, son las 4 y 35 y esta es la hora del cafelito, la sintonía que abre el espacio de opinión, el espacio de debate, sobre todo político, en el que centramos los contenidos de cada lunes. Hoy con Pepe Montiel de Ciudadano, buenas tardes Pepe. Hola, buenas tardes. Con Pepe González de Andalucía por sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también con la presencia de Jorge Chacón del Partido Socialista. Buenas Hola, tardes. ¿Qué hay? El Partido Popular tiene su mesa y su invitación, como cada lunes en esta mesa, y todavía nos dice que no no tiene ningún representante para esta mesa, pero sí que estamos a la espera de que esta mesa esté completa, para que el debate esté completo también. Bueno, pues diferentes asuntos sobre la mesa a tratar en el día de hoy. Vamos a mirar sobre todo también en el apartado de política nacional a los últimos altercados que está habiendo desde que la pasada semana conocíamos la sentencia del procés, altercados que en Cataluña se están llevando prácticamente todos los días. Parece ser que este fin de semana, sobre todo los actos violentos no se están llevando tan a cabo como, por ejemplo, el viernes, que fue ya, parecía la traga final, pero sí que hablaremos de esos altercados. Ya tenemos fecha para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, también hablaremos del asunto, pero abrimos, como siempre es habitual, la tertulia con los temas que giran en torno a la actualidad política local de nuestro municipio, que no es otra que el anuncio ya de la segunda fase del arreglo de la carretera A373, el tramo comprendido entre Ubrique y Corte de la Frontera. Como ya saben, hacemos debate de los asuntos que tratamos también en estos micrófonos, en otros programas, asuntos relacionados con el ámbito político. La pasada semana, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, manifestaba en los micrófonos de Radio Ubrique su satisfacción por comprobar que la Junta de Andalucía ha mantenido los compromisos alcanzados durante la anterior legislatura autonómica para la mejora de la A373 entre Ubrique y Corte de la Frontera, tras este anuncio de próximo inicio, de inminente inicio de las obras del tramo restante. Así lo subrayaba en su intervención la pasada semana en Cosa de Todo, recordando la consecución de esta primera fase como obras de emergencia en 2008, desde Ubrique hasta el límite de ambas provincias, después de que una plataforma impulsada desde la alcaldía de Ubrique junto a los regidores de Cortes y Gaucín reivindicarán de forma conjunta la rehabilitación de esta vía. Hace unos días, la consejera de Fomento avanzó el comienzo de la segunda fase antes de fin de año, que contemplará desde el límite provincial de Cádiz hasta el término municipal de Corte. Para la regidora ubriqueña se culmina entonces una mejora muy necesaria por motivos de seguridad vial y también un impulso turístico económico para abrir nuestra localidad en la zona sur con la Costa del Sol, que está prácticamente a 40 kilómetros de aquí, pero que podemos echar 2 horas en llegar a la Costa del Sol. Bueno, pues una de las noticias, la culminación del tramo de la carretera Ubrique-Cortes dentro del arreglo de la A373. También desde el Partido Popular de Ubrique se destacaba la labor de la Junta de Andalucía para completar las obras de esta carretera adjudicadas y previstas para antes de fin de año. También en el espacio, nuestros políticos, tanto Manuel Toro como Sergio Carrera, del Grupo Municipal Popular, también mostraban su satisfacción por este anuncio de la Junta de Andalucía. Una vieja reivindicación, Montiel, la de la carretera de Cortes, que por fin y ya se lleva a cabo en una primera fase en 2018 con esas obras de mejora que vinieron también después de que las lluvias torrenciales hicieran de las suyas en ese tramo y sirvió sobre todo para dar un poco de celeridad a la obra, ¿no? Así es, Fran. Por mi parte, decir que por fin parece ser que esto se va a ejecutar de una vez por todas. Como bien has dicho, ese primer tramo ya se hizo el año pasado y no se culminó. Y ahora, con ese anuncio por parte de la Junta de Andalucía que las obras van a empezar inminentemente antes de que acabe el año, pues nada, se toma nota y se espera que sea así. Ahí lo que tú dices de una vieja reivindicación y demás, pues por fin parece ser que se escucha y se oye la voz, ¿no? De aquí. Es una pena que hacia Cádiz y no tenemos una, o sea, tan mala comunicación como para destino este, ¿no? Destino Málaga y demás, y no es de recibo, ¿no? Un municipio como Ubrique, que no solo se beneficia a Ubrique, se beneficia a toda la comarca. Ahora lo que sí he oído es que estamos todos intentando ponernos la medalla, ¿no? De quién fue quién, quién inició quién. Quizá eso para una segunda parte. Entramos en debate precisamente con esa cuestión. Pepe González, también tú, cuando te tocó a ti gobernar, también fue otra de las reivindicaciones, ¿no? Que se hacía a la Junta de Andalucía el arreglo de una de las carreteras consideradas como de las peores que hemos tenido o que tenemos en España, ¿no? Siempre eso ha sido una reivindicación andalucista de toda la vida prácticamente. Y se sigue siendo, porque ese arreglo no viene tampoco a solucionar en gran medida. Sí, es una mejora, pero no es la solución. Aquí siempre se ha apostado por una buena comunicación, estableciendo una buena vía de comunicación por la A373, que es de Villamartín Manilva, y bueno, y enlazar lo que es la Sierra de Cádiz, no solamente Ubrique, sino toda la comarca de la Sierra de Cádiz, con el campo de Gibraltar y también la costa, como decía Pepe Montiel, ¿no? ¿Es una mejora? Bueno, yo lo que no entiendo es que el Partido Popular venga poniéndose medallas, porque yo entiendo también que Ciudadanos tendrá algo que decir, ¿no? Porque el presupuesto será de Ciudadanos y del Partido Popular, ¿no? Yo no entiendo esa... pero bueno, ese es el problema de ellos, mío no es. Bueno, nos gustaría también, por supuesto, conocer la opinión del Partido Popular, sobre todo en temas que les atañe directamente, pero ya vuelvo a repetir, están invitados también a esta mesa como al resto de los programas de participación política. Jorge, creo que fue 2015-2016 cuando se llevó a cabo por parte de diferentes alcaldías de la comarca, Gaucín, Cortes y Ubrique, esa plataforma para el unísono solicitar de una vez por todas el arreglo a la Junta Andalucía de este vial, ¿no? Sobre todo este tramo comprendido entre Ubrique y Cortes, ¿no? Sí, las demandas políticas deberían de ser históricas, continuas y permanentes. A lo mejor te puede salir alguien y decir, pues yo en el 2004 ya la pedí una vez, ¿no? Si la cuestión no es esa. La cuestión también muchas veces depende de la oportunidad, del momento y del ahínco que se le ponga a esa petición. Es verdad que hubo una concatenación de hechos, es verdad, la carretera se estaba deteriorando de una manera ya... Tú sabes que las carreteras empiezan a estropearse hasta que llega un punto en el que se estropean del todo. Y es verdad que a cada cual lo suyo, sí. Por eso te digo, lo que ha dicho Pepe, yo me sonreía, pero es verdad. O sea, hay un dicho en política que dice que la obra es de quien la inaugura. Sí, pero eso no quita que a nadie se le olvide por qué se llegó a esa inauguración, ¿no? Cuando mañana se inaugure ese tramo de carretera, pues vendrá, como es lógico, Juanma Moreno. No sé si le dejará un sitio a alguno de Ciudadanos, pero Juanma Moreno vendrá seguro. A mí me llamarán seguro. Por eso te digo, no sé si le dejará algún sitio. No lo digo en tono jocoso, sino digo como parte del gobierno, ¿no? Que le dejará algún sitio, pero bueno, la inaugurará él como un logro suyo. Y te guste o no te guste, la inaugura el que le toca de turno, ¿no? Pero eso no obvia que... es verdad que hubo una concatenación de esfuerzos, ¿no?, de tres alcaldías que se plantearon de una manera seria y hubo una receptividad por parte de la consejería de turno. Es verdad, cuando Isabel Gómez dice en su comunicación del otro día, se ha mantenido el compromiso, es que no es ninguna tontería, es que muchos de los compromisos cerrados con la administración socialista anterior no se han mantenido en un futuro, no los valoro, pero no se han mantenido. Sin embargo, ese se mantuvo, de lo cual nos tenemos que alegrar todos y que se termine esa obra en las mejores condiciones y lo más pronto posible. Por eso... Bueno, si queréis entramos en debate con algo que Montiel ha dicho claramente, pero que el resto también lo habéis comentado, ¿no? Lo habéis dejado caer. ¿A quién le colgamos la medalla, no? Esa no creo que sería la pregunta, ¿no? Ese medallismo, ¿no? Ni mucho menos. Lo que quería decir anteriormente, después de la primera intervención, es que ahora vendrá el resto para eso mismo, ¿no? Y me he adelantado, mira, ha sido ¿verdad? Nosotros lo propusimos y ahora la Junta de Andalucía ha sido sensible, lo ha mantenido. Ahora lo inaugurará Juanma Moreno, con o sin Ciudadanos, en la foto y demás. Pero lo importante es que se está haciendo, se va a ejecutar, se va a hacer y esa carretera estará arreglada. Es la tristeza un poco de todo eso, ¿no? Que en cualquier nota de prensa que se lee de cualquier partido político que ha estado antes en el gobierno y ahora pierde el gobierno, y sale un gobierno nuevo, la mención de, en concreto de esta A373, la mención de la obra son tres líneas y luego siete párrafos son que nosotros lo hicimos, que tales gobiernos del PSOE en este caso, si hubiese sido otro pues lo diría igual, tal. Esa es la tristeza. Y vamos a quedarnos con lo bueno. Esto se va a hacer, se va a ejecutar y da igual quién lo inaugure. ¿Será Juanma Moreno? Pues bueno, pues mejor para él, si él lo ve que tiene rédito político y demás. A mí me da exactamente igual. Yo he visto tantas cosas ya, porque, por ejemplo, la Jerez Los Barrios se inauguró 200 veces. Cada vez que se hacía un tramo, así estaba Sabi inaugurando aquel tramo. Claro que no, o sea que... No mentía, si yo valoro poco eso de las inauguraciones. Sí, claro. Lo que se tienen que hacer rápido y que se hagan, y que se hagan bien. Pero la gente no es tonta y lo sabe. Pues claro, la gente no es tonta y lo sabe. No, pero mira, yo por ejemplo, ¿por qué he hecho yo ese comentario? Y por eso me gusta matizar, porque por suerte las cosas que se dicen en la radio, por lo menos en la radio, por lo menos en Radio Ubrique, quedan grabadas. Bonito, o sea, las que se dicen en Radio Ubrique quedan grabadas. Entonces tú después las puedes escuchar con más o mayor intencionalidad, pero lo que se ha dicho, se ha dicho. Aquí ha venido un partido político que se ha prácticamente atribuido el arreglo de ese tramo de la carretera. Ha venido un partido político que se lo ha atribuido. Partido Popular, vamos, que no lo digo de ninguna manera, lo han dicho, o sea, gracias a que nosotros estamos y hemos hecho, no sé, que las películas que se cuente cada uno. Sin embargo, Isabel Gómez lo que ha hecho referencia es dónde empezó esto. ¿Dónde empezó esto y cómo se está culminando? Y yo estoy de acuerdo contigo, vamos, estamos de acuerdo ustedes en la mesa. Para el ciudadano de a pie, le puede importar esto regulín o nada, regulín o nada. O sea, lo importante es que se ejecuten, lo importante es que los compromisos, si los políticos quieren tener algún tipo de valor ante la ciudadanía, los compromisos tienen que ser serios, medidos y sobre todo responsables. Y este fue un compromiso, yo creo que serio y medido, y ha sido responsable. O sea, perfectamente la Consejería de Fomento podía haber entendido que tenía otras prioridades, ¿eh? No vayamos a creernos que somos el ombligo del mundo y somos los únicos que tenemos una carretera mal. Por desgracia, hay más de una y más de dos y más de tres carreteras que están en mal. Pero no ves, pero la situación no es esa. O sea, me consta porque lo sé, que Isabel Gómez ya está iniciando los primeros contactos para el tramo Ubrique-Villamartín, que también es la A373. Es una carretera que lleva ya, me parece que son 20 años ejecutar, o 19, si mal no me equivoco. Y también necesita su más que un toque. Y le corresponderá ejecutarla a quien le corresponda ejecutarla. Pero es verdad que los políticos deberían de estar para anticiparse a los problemas que se le plantean a los ciudadanos e intentar darle salida. Eso nada más. Y después el rédito político, que cada uno lo saque, eso es parte del juego. A mí no me preocupa tanto, te lo digo de verdad. Sí, te preocupa. No me preocupa. Sí. Me preocupa que no se diga la verdad. A mí después el rédito político, te lo vuelvo a decir, en política hay una máxima que es así, que la obra es de quien la inaugura, pero como tú bien has dicho, los ciudadanos no son tontos y saben quién la ha ejecutado y quién la ha inaugurado. Pero bueno, ahí queda, ¿no? A mí no me preocupa tanto eso, me preocupa más que se falseen los datos originarios. Diciendo los datos originarios, vaya cada uno. La A373 Villamartín Ubrique, que tú has comentado sobre 20 años, creo que son más, creo que fue en los años 90, cuando se hizo esa última... ¿Cuánto son 20 años? No, llevamos 19 del 2000 y fue antes, mucho antes del 2000, fue en los años 95... Un año. Creo que por ahí, 25 años venga, prácticamente. 25, venga, vale. Bueno, en este sentido, y vuelvo a repetir, me gustaría que estuviera un representante del Partido Popular porque enriquecería bastante el tema con el que hoy hemos comenzado el cafelito, pero textualmente dijo en estos micrófonos el Partido Popular, el PP de Ubrique ha estado dando la vara para conseguirlo, el arreglo de la carretera. Pues si ha sido así... Son palabras públicas, me parece, que dijo, me parece dijo que Manolo Telo, es lo que tienen que hacer. Micrófono. Si ha sido así, me parece que es lo que tienen que hacer. O sea, es que muchas veces intentamos darnos unos valores que se nos entienden como asumidos. O sea, los partidos políticos se supone que deberíamos de estar para buscar el bien general, ¿eh? Y no el bien particular de una sigla. Entonces, si el Partido Popular a su consejera de Fomento, desde que entraron a gobernar, ha estado recordándole esta carretera y este compromiso, pues me parece muy bien. Y si es así, pues mejor para ellos y para todos los ciudadanos que nos vamos a servir de esta carretera. Ahora, no sé si los del Ciudadano habéis pedido... Estar en la foto, estar en la foto. Pedido algo, ¿no? Alguien estará seguro, alguien estará seguro, supongo. Bueno, nos dice... Los partidos son para lo bueno y para lo malo, ¿eh? La salud y la enfermedad. Eso, vaya a ser que solamente, estemos para lo malo, para lo bueno también. Nos dice un oyente que porque estos grandes anuncios de grandes obras llegan justo en periodos electorales. Por lo que yo he dicho hace un rato, seguro. En esta obra, perdona. Ahora coincido que es así. En esta obra, si alguien sigue la cronología de estas obras, ya en su día se anunció que el procedimiento era... Las de Cádiz se pudieron anticipar porque se utilizaron las obras de emergencia y las de Málaga tenían que esperar a una parte presupuestaria X concreta y nosotros las hemos estado siguiendo y se han cumplido cuando se tenían que cumplir. O sea, los plazos administrativos, por desgracia, no son los que los ciudadanos nos creemos que son, sino son bastantes veces el doble o el triple de lo que nos creemos. Uh-huh. Y aquí no ha habido, vamos... Yo podía decir lo contrario, decir que esto el PP lo ha anunciado por ponerse una... Pero en este caso creo que no. Bueno, lo que sí es cierto y tangible es que ya antes de que acabe el año vamos a ver cómo se inician las obras, lo anunciaba la Consejería de Fomento, de la segunda fase antes de que acabe el año y va a comprender precisamente dónde acabó el alquitranado. Sí. Desde el límite de Cádiz-Málaga hasta Corte, que yo creo que es uno de los tramos... Hasta que el Puerto también, del Espino, para ser más exacto. También es uno de los tramos más castigados en esta carretera, sí. Y esperemos que, bueno, porque hemos visto también lo que ha mejorado el vial con esta última obra y bueno, pues si nos hacemos una idea, ir a Corte no va a ser un sufrimiento como hasta ahora lo era por el mal estado de la ciudad. Pero si es hasta el Puerto del Espino, mucho mejor, porque ya entras en la carretera que va de Ronda a Algeciras y te conectas directamente. Y que es una buena carretera. Un salto en Ronda. Bueno, vamos a remangarnos un poquito. Queda sobre la mesa, por supuesto, este tema, por si algún oyente quiere aportar alguna opinión. Será bienvenida en cualquier momento de la tertulia. Pero hemos visto atónitos en los medios de comunicación, sobre todo en televisión, en los informativos y en ese seguimiento especial que muchas cadenas han hecho, los altercados que han tenido lugar desde el pasado lunes. Pensamos que era el lunes, estábamos hablando precisamente de estas movilizaciones que tuvieron en lugar, sobre todo en Barcelona, después de conocerse la sentencia del procés, y dejamos a los protestantes en el aeropuerto. Fue el primero de los altercados importantes que hemos vivido esta semana. Prácticamente ha sido una semana de movilizaciones en Cataluña, sobre todo en Barcelona. Vimos como el aeropuerto casi hay que declarar en un estado de emergencia por lo que ocurrió en el aeropuerto, pero vimos que no solamente se quedaron ahí las protestas, hemos asistido atónitos a una situación que yo creo que en España no hemos vivido nunca, ¿no? Sobre todo el viernes, la noche de la huelga general en Cataluña. Asistimos atónitos a una situación, yo creo que histórica en España, ¿no? Actos vandálicos, protestas, decían que bueno, pues eran algunos infiltrados, según decía Quintorra, que por cierto a esta hora todavía no ha condenado los actos violentos, es el requerimiento del resto de políticos que así lo han hecho, y él directamente no ha condenado todavía estos actos violentos que se han saldado, estamos viendo aquí, sobre todo con, aparte de los destrozos en el mobiliario urbano, 600 personas han resultado heridas de diversa consideración, 13 aún siguen hospitalizadas, unas en estado muy grave, un agente de la Policía Nacional, y entre esos 600 heridos se encuentran 288 agentes de distintos cuerpos policiales que intentaron contener esa muchedumbre que sobre todo el viernes hizo que, vuelva a repetir, viviéramos en nuestro país una situación que yo no he visto nunca, ¿no? Y esperemos que no se repita, ¿no? Efectivamente, Fran, desde la sentencia, que ya lo tuvimos la oportunidad de hablarlo el lunes pasado, pues toda esta semana hemos visto pues imágenes que, como ciudadano de a pie, como español, me dan vergüenza, esa es la palabra, vergüenza, el ver como el no civismo y la protesta radical pues está en la calle y estos radicales se apoderan de las calles. prendiendo fuegos a coches, a contenedores, a todo lo que está en su paso, y ver que incluso la policía temía por, ¿no? Hemos visto, ¿no?, algunas filtraciones de mensajes de la policía que, en cierta manera, en algunos momentos parecía que iban a perder la contienda. Eso creo que lo hemos leído todo. Pues eso la verdad que es muy, muy, muy preocupante. Así que el foco está allí en Cataluña, el foco de la noticia está allí, y así estamos todos. Creo que el fin de semana de muchos de nosotros ha sido eso, ver qué ha pasado en cada noche, sobre todo. Pepe. Hombre, lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que está pasando en Cataluña es muy preocupante. Pero a mí me preocupa más lo que pueda pasar, ¿eh? No solamente lo que pueda pasar allí en Cataluña, sino lo que pueda pasar a nivel del Estado español y lo que se le pueda dar a Cataluña en detrimento de del resto, sin ir más lejos, de Andalucía, que somos los más atrasados, junto con Extremadura, los más atrasados de España. Porque allí el único problema, que ellos llaman problema político, es el problema money, ¿eh? El problema de perra. Es lo único. Y hay una panda, diría yo, una banda o panda de dirigentes catalanes que son los que alientan a estos energúmenos que es un desmadre de adrenalina lo que tienen, porque esta gente, es que yo no sé lo que defienden, porque ellos mismos no se definen. Lo mismo ya te atacan a la policía, a los mozos de escuadra, que a los políticos de allí, que pues, es un desmadre, porque incluso se le ha ido de la mano a Iker Torra, alentando a las masas ahí, que es lo que ha dicho Pepe, que todavía este individuo, porque para mí no tiene otro nombre, no ha condenado la violencia. Es que yo, vamos, no me voy a meter ya con nadie, porque es que es muy problemático el tema y es muy difícil de atajar, y además en un periodo electoral en el que ya estamos inmersos, ¿no? Pero es que eso es solamente de justicia. Lo que ocurre allí ahora mismo no es político. Yo, para mí, no es político. Oiga, es que si es político, vamos a ser los demás los que vamos a pagarle a Cataluña, a darle esos más privilegios todavía. Entonces, ¿dónde está aquí ese equilibrio territorial que fomenta la Unión Europea? Ahora entramos en debate. Jorge, en tu opinión. Yo no lo veo tan... Vamos a ver. Vaya, parece que yo le estoy quitando hierro a la situación. Yo lo que veo yo hasta ahora son problemas de desorden público. Lo que veo. Veo que son problemas de desorden público que tiene que atajar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Además, es una situación muy diferente a como se produjo cuando se hicieron la declaración unilateral de independencia, que es que todos los cuerpos trabajan unidos bajo un solo mando del Ministerio del Interior. Eso no es poco, ¿eh? Eso es la totalidad de la garantía. Bueno, pero entonces, yo a lo que me refiero, entonces, ¿que los actos que se están viendo son graves? Sí, lo tendrán que valorar y justificar. Hay quien dice que los cuerpos tenían que actuar más contundentemente, no lo sé, que tenían que hacer más acá o más allá, no lo sé, pero hasta ahora, si la ley vale para todo el mundo igual, hasta ahora lo único que hay son actos de desorden público, en el grado que quieran catalogarlo, que yo para eso no soy jurista. Y lo que no hay, por muchas bravuconadas y por muchas burradas que se digan desde representantes, empezando por el presidente de la Generalitat y siguiendo por el presidente del Parlamento, es ningún acto contra la ley de ellos. O sea, se cuidan muy mucho porque ninguno quiere entrar en la cárcel, que no se nos olvida ninguno, ¿eh? O sea, la estupidez que dijo el otro día Torra de que a lo mejor era el momento de declarar la segunda independencia o no sé qué historia, automáticamente salió el portavoz de Esquerra como diciéndole, ande más marón, es lo que faltó decirle, ande más marón. ¿Eh? Y nadie lo secundó. Con eso lo que te quiero decir es que a lo mejor estamos en un proceso que no estamos habituados, porque por suerte para España no es algo que pase habitualmente, pero yo creo que en ese mismo fuego nocturno que ellos están montando se está generando su descomposición. Otra cosa es que el Estado de Derecho sea capaz, una vez que ese fuego se apague, de dar los pasos adecuados. ¿Puedo pensar en algún momento lo que ha dicho Pepe, que al final todo va a ser a base de prebendas? Creo que esta vez no. Creo que esta vez el Estado de Derecho va a actuar como tiene que actuar, y es poniendo el nombre a cada cosa y cada cosa en su sitio. Es lo que yo pienso. Y te digo, y fundamentalmente es que no se desestabilice el sistema de seguridad. ¿Que alguien quiere dar un paso más allá? Que lo dé. Entonces veremos cómo actúa tanto el Estado como la jurisprudencia, española. Pero es que hasta ahora lo que hay son desórdenes públicos. Uh-huh. Hay 500 tíos metidos en la cárcel, ¿eh? Y es que parece como si los vándalos estos estuvieran haciendo el gandano y nadie les dijera nada. Hay 500 tíos detenidos, ¿eh? Pepe González decía que lo peor está por venir, ¿no? Visto el panorama, lo que podemos temerle, decías tú, a lo que todavía hay no. Hay una incertidumbre no muy grande. Pero que alguien me diga. Lo digo porque al respecto de lo que tú has comentado, Pepe, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, dice que va a volver a repetir el referéndum. Lo ha dicho el Sol. Sí, que va a poner los presos en la calle. El problema de Cataluña empieza realmente ahora, porque ahora es cuando hemos visto realmente ese problema que tenemos en nuestro país, y parece que esto ya no tiene fin. Se van a conformar después de este fin de semana de altercado. El problema del independentismo está sobre la mesa, pero más caliente que nunca, ¿no? Igual que con la... Déjame hacer la analogía con la A373. Vámonos al origen, ¿no? De aquellos polvos, estos lodos. ¿No? Este es el resultado de una gestión totalmente irresponsable, bajo mi humilde opinión. Decías tú, Fran, que Torra no termina por condenar esa violencia y demás, cosa que me parece impresentable de entrada, y que hasta que no lo condene, que Pedro Sánchez no se sienta con él. No hay diálogo. Me parece, aunque yo esté de acuerdo, 100% de acuerdo, pero bueno, sí se quería dialogar antes, y era una bandera, ¿no?, de Pedro Sánchez, que sí había que dialogar con el independentismo, y entre otros, Ciudadanos y otros partidos, decía que no estáis viendo que ellos no quieren dialogar, lo que quieren son prebendas, lo que quieren... Ha sido una advertencia constante, y estoy muy de acuerdo con ese escuchante que ha escrito sobre la A373, porque pasa eso en periodo electoral, y ahora lo traslado aquí. Es que tenemos el filtro de esta precampaña. Ahora todas las palabras están medidas porque estamos en precampaña. Todas las acciones, no quiero colarme un poco más, no quiero dar, en vez de mandar a 500 policías, no voy a mandar nada más porque quizás se me puede llamar, no sé, represor y demás. Está todo muy medido. Y por último, dice Torra también que ahora va a tramitar los beneficios penitenciarios para los presos políticos, según él, políticos presos realmente, pues lo va a tramitar después del 10N. Y para colmo, leo esta mañana, por casualidad, que se está barajando, bueno, y ahí tenemos el resultado, ¿no? Da igual la justicia del resto de España, él quiere saltársela, otra cosa más. Y ahora estamos leyendo que para el enero del 2020 el gobierno de España quiere terminar de transferir las competencias en justicia y en prisiones, al País Vasco. Seguimos fragmentando, seguimos dando privilegios, seguimos, nos tenemos que enterar que este tipo de cosas también puede ocurrir, y no olvidemos que el pueblo vasco también tiene ese tipo de interés. Quizás ellos son mucho más inteligentes. De momento, más allá de la triste banda ETA, de momento no sé, no se están saltando la ley, pero sí están teniendo contrapartida. No, yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en parte nada más contigo. Claro que indudablemente estamos en periodo electoral, claro. Yo escucho los discursos de Albert Rivera y me escandalizo casi igual que cuando escucho a Torra. No me lo compare, que lo estás comparando, no me lo compare. Sí, me escandalizo igual. No me lo compares, por favor. Decir la estupidez de yo no soy presidente para tener un helicóptero. No, él va ahí en bicicleta a las reuniones oficiales. Va ahí en bicicleta. en helicóptero, no, en bicicleta. Yo estoy aquí nada más que para garantizar no sé qué. Claro, y Pedro Sánchez está para joderlo. O sea, no, mire usted. Estamos con el Estado de Derecho, pues deberíamos de empezar por respetar al que es el presidente, en mi opinión, ¿eh? No digo, he dicho Albert Rivera porque me estoy refiriendo a ti y porque no tengo al del PP, que es al que me gustaría tener aquí. Es al que más me gustaría tener aquí. Habla porque, conmigo, habla conmigo. Porque, no, que va, ni muchísimo menos. Yo doy mis opiniones, hasta ahí podíamos llegar. Porque cuando tú hablas del origen, claro que está el origen. El origen está en un don Mariano Rajoy que dijo, poco menos, que los catalanes son tontos del culo y no miro ninguno a la cara. Poco menos. No es así. ¿Cómo que no? Pero no, válgame es, Dios, es que defienda yo a Mariano. Es que se nos olvida la historia. Es que, perdona, Artur Mas, a quien le pide las competencias de Mariano Rajoy, ¿eh? Le pide las competencias o 30.000 millones. ¿Qué le dio? Claro, le dijo... 30.000 millones. Le dijo... Algunos menos. Le dijo, no hablo contigo. No quiero saber nada de ti. Y el independentismo entonces estaba en un 11,6 y 4 años después en un 50%. Pero claro, Mariano Rajoy no tiene ninguna competencia sobre eso. No lo he dicho yo. Lo digo yo. Mariano Rajoy actualmente. Entonces, como no vamos a resolver los problemas de Mariano Rajoy, sigo pensando que un presidente de gobierno tiene la obligación de hablar con todos los políticos siempre que estemos en el mismo terreno de juego. Ante presiones y sometimiento. Te lo digo de verdad, sería mucho más fuerte el Estado si todos los que se llaman constitucionalistas, que de hecho lo son, ¿eh?, aunque algunos acusaran al PSOE de no ser constitucionalista, no sé por qué ni de dónde se lo sacaron, apoyaran al Ejecutivo, sin fisuras, porque es la mejor manera de demostrarle a quien se quiere saltar la ley que está fuera de la ley. Ahora, intentar mezclar, las tonterías que digan los catalanes, que aunque sean muy graves, son tonterías, y las dicen en sede no parlamentaria. Yo quiero ver a Torra tomando todas esas decisiones en el Parlamento catalán. Cuando las tome, entonces veremos cómo actúa el Estado de Derecho. Bueno, ya lo hizo una vez y el Estado actuó, ¿no? Claro, por eso te digo. Entonces, que todo lo que diga ahora, voy a declarar la segunda independencia, voy a tramitar la libertad de los presos políticos. A mí eso me da igual. Aquellos que declararon unilateralmente la independencia, insisto, de aquellos polvos, estos lodos, están en la cárcel y es del mismo partido político, ¿sí?, con el que había que dialogar, con el que había que hablar, con el que, y ahora no se puede hablar. Claro. Usted como responsable, porque no se le olvida a nadie. Estamos de acuerdo en que tenga que condenarlo. Que no se le olvida a nadie. Lo que no entiendo es el discurso de Que no se le olvida a nadie que el presidente de la Generalitat es el representante del Estado en la comunidad autónoma. Si esto es un contradío, ¿no? Desde que empezó, Es lógico. Entonces, yo puedo entender que el presidente le diga, usted primero condena esto. Porque que no se le olvide que el presidente, que cualquier presidente autonómico, está por debajo del presidente del gobierno. Es un subalterno de ese Estado. Nos guste o no nos guste. Entonces, me parece bien que no estés de acuerdo en cómo se está llevando o no. Yo lo que te digo es que el Estado de Derecho se demuestra apoyando el Estado de Derecho, no haciendo más sangre del propio Estado de Derecho. Y es verdad que esto pasa porque estamos en proceso electoral. Y cada uno está intentando arrimar un poquito el asco a su sardina. Y puede ser hasta legítimo en política, pero no sabemos cómo nos va a salir después al final. González. Es muy difícil entender ese comportamiento de este individuo que yo he dicho anteriormente, que es el presidente de la Generalidad de Cataluña, el tal Torra este, que como tú has dicho, es representante del Estado en una comunidad, y el tío aliente lo que está alentando. Yo no sé si eso... jurídicamente, Pepe, no tiene... Pepe, te no garantizo, tendrá. Perdona, te garantizo que los juristas del Estado están midiendo todas las palabras para saber qué es y qué no es. Claro. Así me entiende, que yo me quiero creer eso, porque cuando nosotros lo preguntamos, no te creas tú que es eso, sino cuando yo cojo y le traslado a mi partido, y le pregunto, que yo, pero este tío puede decir, te dicen que yo... que un tío fuera de sede, no sé qué, puede decir... No lo sé. Sí. No lo sé. Pero entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Pues, Te estoy diciendo que... Yo creo que es que las leyes no están suficientemente claras y encajar en lo que... Vale, sí, estoy de acuerdo con en cuanto a no, lo no, que no, se ha dicho, habéis comentado de aquellos polvos, claro, estos lodos. Yo ya lo he comentado aquí en más de una ocasión. Ese señor que era presidente de este gobierno, de, o del gobierno de España, que decía, mientras yo sea presidente aquí no va a haber un referéndum. Esas son formas dictatoriales, arcaicas, de comportamiento. Yo creo que se puede decir lo mismo de otra forma más, más, no sé cómo llamarlo, pero sosegada, ¿no? Más sosegada y que no genere esa, porque eso lo que hizo es aumentar la sensibilidad esa del independentismo en muchísima gente. Hombre, yo creo que esa fue una actitud bastante torticera, por una parte, del presidente Rajoy, y que al final, pues, lo que se ha dicho. De aquellos polvos vienen estos lodos. Pero no entiendo, y perdona, Pepe, sí, no entiendo esta parte de catalanes, que la mayoría no son catalanes, porque he visto y vemos que hay infinidad de andaluces defendiendo allí la independencia, gente que son de otras comunidades de este país, que no son catalanes, que son gente... Pero el origen porque, de nacimiento no te marca, hombre, bueno, claro, te marca... es que eso se ha inculcado allí en las escuelas y en las eso, y yo creo que también en la ignorancia de muchísimas personas. Yo creo que eso que ellos dicen, que están por encima del resto de los españoles, porque para ellos es que los españoles, y sobre todo los andaluces, somos inferiores a ellos, pues a mí me da una sensación que es de pena, ¿eh? Sí. Porque esas personas de inteligencia, oh, por favor. Una parte del Estado español, que es la Comunidad Autónoma de Cataluña, que intente duplicar, suplantar, tienen su propio CNI, que lo hemos visto también, y empiezan a hacer cosas a espaldas del CNI del Estado para intentar manejar, para intentar... Eso, lo mínimo, se llama deslealtad. Los jueces dirán qué es, pero deslealtad es. Eso es un signo, claro, que el gobierno actual de la Generalitat no cree, está clarísimo, ¿no?, en el Estado español. Y una última cosa, yo echo mucho de menos, sin que sirva de crítica directa, que puedo entenderlo, insisto, tengo familia en Cataluña, mucha, a los no independentistas. Entiendo que con el fuego en las calles es complicado tú contramanifestarte, lo entiendo, ¿no? Yo me pongo en su lugar y es muy complicado. Pero a los no independentistas, el salir a la calle y el decir a boca llena que con nosotros no, que sí, vosotros del frente, que es la mitad, un poco más, un poco menos, depende de la encuesta. Sí, pero eso se echa un poco de menos, sí, también. Pero es cierto, Pepe, hay una cosa que no es crítica, hay una cosa que a mí me llama la atención y hoy la veo en algún medio. Esta mañana se ha tirado toda la mañana un montón de gente yendo a todas las posiciones donde había policías nacionales o mozos de escuadra a felicitarlos por su labor. Tratamiento informativo, cero. Tratamiento informativo, cero. A mí me preocupa que los medios de comunicación antepongan, ¿cómo se llama? Los rankings estos, ¿cómo se llama? Los ratings estos de popularidad, los shares de popularidad a la información de verdad. A mí me relaja ver a ciudadanos normales que no tienen ningún problema en acercarse y decirle, mira, yo no voy a salir, lo que estás diciendo tú, yo no voy a salir a pelearme con el tío que le está metiendo fuego a un contenedor, porque ese tío está pirado. Pero yo vengo a felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Y me imagino que esos policías se sentirán reconfortados, coño, y decir, joder, aquí todo el mundo no está loco. Entonces, tratamiento informativo, cero. Ese es el problema que muchas veces, cuando mezclamos en toda esta historia... Porque parece que un programa, cuanto más sensacionalista... Y yo muchas veces cuando hablo hay quien me dice... Que yo, es que no, para de darle a los medios... Es que los medios marcan mucho. Es que el conocimiento que muchos ciudadanos tienen de esta realidad... Es la realidad que le trasladan los medios. No es otra. Y la realidad en Cataluña es que hay muchísimo miedo, Jorge. Puede, hay sí. muchísimo miedo. Y, hombre, yo no estoy de acuerdo en eso que la gente, los constitucionalistas, ciudadanos, salgan a la calle, porque eso sería empeorar las cosas. Entonces habría unos directos, entonces habría enfrentamientos y ya habría habido, bueno, habría habido muertes. Bueno, estamos recibiendo eso mensaje. Es ya muy delicado. Estamos recibiendo. Déjalos allí, que ellos algún día se tendrán que hartar o se darán cuenta de la inutilidad, y lo que están haciendo pues es quemando adrenalina. Mientras cremen adrenalina, pues mira, bueno, si alguno corre adrenalina y coche, como running, es bueno, que adrenalina, yo un dato de los que a mí me gusta siempre hablar de dinero, cada contenedor vale 400 euros, y vehículos que ha habido, pero cada contenedor lo han quemado, dan unos cuantos miles de contenedores quemados, lo vas a pagar ellos todo, pero el porque lo va a pagar el consorcio de seguros, que eso lo pagamos todo, una cuota en todos los seguros. El seguro general del Estado. Pues al final. Sí, pero mira, yo sí, es verdad, yo espero, y no juego yo a futurista, pero es verdad que esto va a menos, es decir, la atención va a menos. Va a menos por eso, por el hartazgo, porque no hay un argumento, no hay un argumento defendible, no hay un político que se ponga al frente para seguir alentando. No es, o sea, que no haya solamente, sí, no hay argumentos, sino es que además hay muchas mentiras. Pero por eso te digo, entonces, esto tendrá que llegar a un punto de no retorno, pero donde tendrá que entrar la política. De verdad, es que ellos no quieren, pero, Jorge, no lo estás viendo que no. Pero Pepe, no le queda más narices, si no, ¿cuál es la otra solución? No lo estás viendo. Montamos un Belfast en Cataluña, el ejército patrullando por las calles. Bueno, menos mal que Pepe, tenemos un cuerpo y fuerza de seguridad. Bueno, Estado, vale, que hacen su trabajo. Que quitaron pero algo. Que lo que te quiero decir que al final fabricando bombas, pero que al final Pepe, pero al final que sí, pero al final habrá que llegar a una solución política. Y la solución política, vamos a ver, tú has dicho antes, los vascos han sido más listos. Siempre han sido más listos. Hay vascos que quieren la autodeterminación. ¿Tú has escuchado alguna vez a los vascos pedir la independencia abiertamente en una negociación con el Estado? Saben que no es posible, que claro, estupidez. Pues claro, estupidez. Sin embargo, tienen un estatuto de Guernica donde tienen más puntos, por decirlo de alguna manera, que te independizan más del Estado que el propio estatuto catalán. Y sin embargo, ellos lo único que piden es el desarrollo del estatuto. Bueno, vamos a leer algunos mensajes que nos están llegando con respecto a esta cuestión que plantean también los oyentes, y también tienen su hueco aquí en el cafelito. Dice un oyente que quien debe de meter no termino de comprender este WhatsApp, pero dice que al hilo de lo que estamos hablando, ya que están tan mal las cosas en Cataluña, recuerda que quien mete en la cárcel a las personas son los jueces y no nosotros. No sé al hilo de qué comentario lo ha dicho, pero bueno, matiza. Otro oyente dice que siente vergüenza al oír las palabras del ministro Marlaska, el ministro del Interior, cuando dice que a Barcelona se puede ir tranquilamente porque lo que hay es un problema de desorden. Él piensa, este oyente, que no hay un problema de desorden, sino que hay odio, que los que viven allí se sienten, y se sienten españoles, se sienten amenazados, se cargan sus negocios y viven precisamente de esta manera. Dice que en democracia no se puede vivir amenazado. No es odio, no es desorden, es odio lo que dice este oyente. Y otro oyente continúa diciendo que la culpa de todo lo que está pasando lo tiene el tripartidismo de Montilla con Esquerra y bueno, pues las gestiones que hizo Zapatero ahora están pasando factura. Son opiniones que nos mandan los oyentes a través de web, de WhatsApp. No sé si queréis matizar lo que comenta del ministro Grande Marlaska, aludiendo que lo que hay en Barcelona es un problema de desorden, cuando este oyente dice que no, que en Barcelona hay miedo. Yo no tengo ninguna duda que el ministro del Interior está muy preocupado por lo que está pasando allí, no tengo ninguna duda. Al hilo de lo que dice ese oyente, el que allí no hay desórdenes, sí hay desórdenes, sino que lo que hay es odio, yo creo que son las dos cosas juntas, quemadas, requemadas e incendiadas. Y hay incluso asperezas del pasado, lo que ha dicho el otro oyente, todo lo mal que parece ser que se ha siempre negociado todos estos estatutos de autonomía y demás, que es verdad que la última gota fue ese que el Tribunal Constitucional pues dilapidó y demás, pero es patente que que la papeleta que tiene nuestro ministro del Interior es grande y debemos exigirle a él y a su gobierno que ponga cartas en el asunto y que de cierta forma lo solucione con la ayuda de todos. Por no te lo he comentado, pero es la última ronda con este tema, te lo digo por si se te ha quedado algo, que aproveches ahora. Pedro González. Hombre, yo pienso que un ministro de Interior, sea Marlaska o sea quien sea, si dijera lo contrario, si dijera que allí hay odio y que allí hay desórdenes, eso sería una irresponsabilidad. Yo creo que un ministro de Interior tiene que poner las cosas lo más favorable posible, porque es que es así, es su responsabilidad. Y hombre, hay que tener en cuenta que los independentistas no son la mayoría en Cataluña, que hay un porcentaje muy elevado de ciudadanos y de ciudadanas en Cataluña que viven normalmente el día a día y que no están inmersos en estas batallas y en estos desórdenes. Por tanto, pues yo creo que eso es así y debe ser así. No, yo creo que vamos a ver, esto es como todo. Me imagino que las catalogaciones de las actuaciones policiales, no sé cómo se denomina, pero esto es como los tsunamis, que te dicen grado 3, grado 4, grado 5, grado 6. Te digo, desórdenes públicos es porque, o sea, no ha habido ningún asalto de ninguna sede oficial, no ha habido nada que la ley no haya previsto anteriormente. O sea, que no es lo mismo que lo que pasó en el anterior. Entonces te digo, cuando la gente habla y nos indignamos todos cada vez que vemos en la tele las salvajadas que se hacen. Bueno, esta mañana salían las imágenes de los policías nacionales que habían quitado dos motosierras eléctricas. ¿A qué va un tío a una manifestación con una motosierra eléctrica? Está clarísimo. Es preocupante. Vale, pero lo que han hecho es coger la motosierra nada más. A ver si me explico. Es que tú mañana puedes ir, yo puedo traer una pistola cargada, pero si no disparo ni una bala, yo no he disparado ni una bala, traigo una pistola cargada nada más. Y el Estado de Derecho tiene que ser el Estado de Derecho, porque si el Estado de Derecho, que es lo que yo pienso que algún independentista está deseando, que es que se salte una coma para tener mañana justificación a todo lo que están haciendo, a lo mejor si me apuras puedo pensar que están siendo demasiado prudentes por no querer saltarse ni una coma. Pero creo que la contundencia y lo que se quiere hacer está muy claro y espero que salga bien. Después, en referencia a lo que se negocia o no se negocia, yo muchas veces cuando saltamos las cosas años adelante, años atrás, cuando Zapatero negocia con Cataluña el Estatuto de Autonomía, el desarrollo del nuevo estatuto, te garantizo que las diferencias con el Estatuto Vasco son mínimas. Y el que quiera que coja ese documento y coja el Estatuto Vasco, porque al final se habla de competencias monetarias, de la gestión de los tabacos, de la gestión de los hidrocarburos, que es, por decirlo de alguna manera, el chocolate del loro, lo que quiere todo el mundo, porque es lo que da mayores ingresos a una comunidad autónoma para tener más autogestión. Así de simple. O sea, que el Constitucional o el Supremo la tira atrás, estará bien tirado, sabrán por qué. Eso crea desigualdades, ¿no? Estaremos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vale. Pero que el estatuto, desarrollo del Estatuto Vasco es de hace 15 años. Bueno. Y nadie nunca ha dicho, bueno, los vascos son ciudadanos, sí. Por ende. Eso crea desigualdades. No, entonces nadie lo decía. Todo el mundo le parecía ahora genial. Ahora sí. Bueno, claro, ahora sí, es más fácil. A todo pasó más fácil ver las cosas y a lo mejor tú puedes decir, presente. Mira, yo escuché a Susana Díaz en sus últimos momentos de presidenta de la Junta decir, si el tema para tener mejores recursos, es decir, que somos independentistas, ¿te acuerdas que lo hablábamos aquí? Mañana somos independentistas en Andalucía. Si el tema es que te da los recursos económicos, somos independentistas. Pero es que ese no es el camino, ¿eh? Eso es. Bueno, un minuto nada más, estamos muy mal de tiempo. Ya tenemos fecha para el proyecto con más carga simbólica de momento, o hasta ahora, el presidente en funciones, Pedro Sánchez. El próximo jueves 24 a las 10:30 de la mañana se va a proceder a la exhumación y reinhumación de Francisco Franco, según el gobierno. Los restos del dictador serán trasladados desde el cementerio, desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio municipal del Par Domingo Rubio en Madrid. El gobierno ha apurado el plazo, ya se ha puesto en conocimiento de la familia, o al menos tienen 48 horas, y debido a la tensión que hay en Cataluña se aconsejó retrasar la exhumación, que era muy probable que fuese hoy, pero debido a la temperatura como está en Cataluña, pues parece ser que va a ser el jueves cuando en helicóptero se lleven los restos de Francisco Franco hasta el cementerio del Pardo Domingo Rubio. La familia Franco ha estado peleando hasta el último momento, a la vista de que, bueno, pues ya el Tribunal Constitucional tiró el último recurso de la familia Franco, pues piden que los restos del dictador se exhumen y se vuelvan a inhumar con honores fúnebres militares, con el himno de España, con la bandera, con el águila y con una salve. Quieren honores militares para... Y los moros de Tetuán también a caballo, para terminarlo, vamos. No sé qué opináis al respecto de este último, de momento, bueno, penúltimo episodio de la exhumación de Franco. Lo último es ya decir, ¿no?, cómo terminan las canciones. Chimpón, ¿no? Uh-huh. Ya es el chimpón y demás. Realmente no. No suma, eso es mirar atrás. Vamos a ver altercados el próximo jueves. Esperemos que no, bueno, ya es lo que nos faltaba. En este sentido. Eso por fin va a ser verdad, por fin se va a cambiar los restos de Franco al otro sitio, aceptando la familia lo que la justicia ha dicho. No ha sido el deseo de la familia, pero lo ha tenido que hacer y ya está, lo acepta y ha pedido eso, que eso lo dejo a nivel hasta anecdótico. Me lo llevo, pero con honor. Pero mientras tanto, con lo de Cataluña y con lo de Franco, se sigue sin hablar de lo importante, que lo traigo y lo traeré siempre. Pensiones, ahora la deuda de la Seguridad Social, 50.000 millones de euros por primera vez en la historia. ¿Y eso por qué pasa? Pues, estamos centrándonos en otros temas y no nos centramos en lo que hay que centrarse, en el envejecimiento de la población, qué se hace, qué no se hace, cómo se puede favorecer la natalidad, pero seguimos con Franco y con Cataluña, eso sí. Pepe, un titular. Yo creo que eso de los honores militares, eso está de más, porque además lo primero es que no se trata de un entierro, se trata de un traslado de unos restos, no es de un entierro de una persona que haya fallecido, que supuestamente pues tuviera o no tuviera esos derechos, pero pedir eso ahora, yo creo que es mejor que se estén calladitos, que hagan su entierro como deben de serlo, o su traslado en plan familiar y punto, y dejen las cosas en paz. Jorge. Sí, yo creo que esto debería servir un poco para lo que yo ya he dicho en otros programas, ¿no? Que se cierren etapas, pero que se cierren como hay que cerrarlas, analizándolas, sabiendo la realidad de las cosas, diciendo quién cometió más errores que quién, y últimamente dándole la restitución moral perdón dándole la restitución moral a quien se las tiene que dar, que es a los miles y miles de fusilados en el camino que pagaron los actos de un dictador. La familia debería ser un poquito más prudente, debería de callarse y dejar que esto pasara, porque a más de uno nos entran ganas de decir, hombre, y ahora vamos a hacer revisionismo y vamos a ver por qué tiene usted las propiedades que tiene, cómo las adquirió el dictador, a quién se las quitó, porque no las adquirió comprándolas. O sea, ¿ganaríamos algo en eso? No, entonces vamos a dejarlo como está, vamos a cambiar los restos de Franco, de los que haya que cambiar, que también se cambien, y que se cierre una etapa para poder hablar, como ha dicho Pepe, de las cosas importantes que nos tocan. Bueno, vamos a poner ya este cafelito del lunes, y lo vamos a hacer con el recuerdo, y además nos ha sobrecogido a todos, la repentina fallecimiento de Antonio Garrón Sevilla. Fue concejal del Ayuntamiento de Ubrique. Yo creo que tú mejor que nadie puedes hablarnos de él. Además fue diputado provincial por Cádiz, ¿no? Sí, fue... Yo ya lo conocí siendo concejal, entró en el 83 de concejal, yo entré en el 87, estuvo de concejal dos legislaturas más, fue el último diputado provincial hasta ahora que ha sido nombrado Manuel Ángel, militante socialista todo este tiempo, participaba activamente en todo esto, y como siempre estas muertes así traumáticas pues nos sobrecogen un poco a todos, ¿no? Yo creo que la familia socialista se siente un poco sobrecogida esta mañana, porque estas cosas no te las esperas, y la verdad es que lo único que nos queda es darle muchos besos a la familia y que descanse en paz. Pues nuestro más sentido pésame, yo creo que también tú quieres. Sí, sí, simplemente, pésame. Pues sí, he llegado a la radio, ¿verdad, Fran? Y había ese comentario y demás, y bueno, tristísima noticia, porque parece ser que ha sido algo así de repente y demás. Así que desde aquí un abrazo a la familia, y que desde Ciudadanos, particularmente primero, y desde Ciudadanos, que lo sentimos muchísimo. Pepe. Sí, yo esta mañana precisamente cuando iba a dar mi paseo al trasvase o al Puente Barría, pues me encontré con la ambulancia que estaba en la Fuente de San Francisco, y allí ya me informaron de lo que había pasado, que esta persona se había caído allí en la misma acera, y me acerqué un poco y eso, y lo vi que lo estaban atendiendo, lo vi bastante mal. Y después al regreso vi que el helicóptero estaba en el sitio de eso, y veía aquello un poco tranquilo, y digo, pues esto tiene mala... bueno, pensé también que pudiera estar mejorando, ¿no? Y que el helicóptero no salía porque a lo mejor iba... Pero esa incertidumbre, claro, pues... Y ya cuando llegué a mi casa y eso, ya no he vuelto a salir ni contactar con nadie hasta que llegué aquí y tú me lo confirmaste. Bueno, pues nuestras condolencias. Pues, bueno, que descanse. Adelante. Nuestras condolencias a la familia de Antonio Barrón Sevilla, también a la familia política, a la familia socialista de nuestra localidad, que bueno, pues se siente hoy apenada. Una gran pérdida la de Antonio Barrón Sevilla, que como bien comentaba Jorge, en dos legislaturas como concejal, y además el último, además de Manuel Ángel Chacón en esta legislatura, fue también diputado provincial por Cádiz en los años 90 aproximadamente. Finales de los 80, principios de los 90, para no meter la pata. Bueno, pues el sepelio por el eterno descanso de su alma va a ser mañana a las 12:30 en la capilla del cementerio. Jorge, transmite a todos tus compañeros nuestro sentido, nuestro pesar, gracias por esta pérdida. Pepe Montiel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Pepe González, muchísimas gracias. Y Jorge, también muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.